sonrisa de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara. Radio Comanivel, radio biodegradable. Le apodaban el Capi. Y no porque fuera oficial del ejército o piloto aviador, sino porque decían que se parecía en todo al sistema capitalista. No creaba ni transformaba, sino solo existía y disfrutaba.